Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficio Interno.blogspot.com. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. y como siempre en sus dos horas de música subterránea, música con conciencia, trayéndoles aquí un poco de pues buen ruido, esperando que lo disfruten. Y pues bien, hoy me encuentro solo y pero igual les traemos acá un poco de energía, esa energía hecha ruido. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con la gente de Backslide, de un LP llamado Terror Age. Y pues bueno, esta banda es un cuarteto alemán que fue de que le sacaran este disco la gente Plastic Bomb y Cargo Records. Y pues bueno, también metió mano ahí la misma banda Backslide. ¿Qué más decir de ellos? Bueno, cuarteto alemán. Y el tema que escuchamos se tituló Tell Me a Lie, que es el tema número uno que abre la cara A. Ahora para seguir escuchando un poquito de este sonido ahí, un punk rock ahí bastante bastante contagioso, bastante pegajoso, que sin caer en lo meloso del punk melódico que estamos acostumbrados a escuchar por el vecino país del norte ahí, el punk rock estadounidense ahí pegajoso. Eso tiene pues más bien tiene ahí cierta influencia también como street punk, hay algo de hoy a lo mejor. Y pues bueno, ya cada quien le gustará lo que está escuchando. Pues bueno, vamos a escuchar la cara B del primer tema de la cara B de este disco llamado este tema Punk Rock Jukebox. Y pues bueno, vámonos entonces con más de Backslide desde Alemania. day hanging around. Every day the same old sound. Can't it is all the official shit. What's new? No, no, no. What a really special song. It's not like any other one. This is a song I'm looking for. Downtown there's a place where I belong. Dirty old pub and the jukebox playing my song. Can you hear the simple tune? With a ball in my hand, those jokes are wet, cause they don't understand. Get intoxicated with this tune. Downtown is a place where I belong. Dirty old pub and a jukebox playing my song. Can you hear the simple tune? You may say that I'm a fool. Turn up all your money, no compromise. Downtown there's a place where I belong. Dirty old pop and the jukebox playing my song. Can you hear the simple tune? You may say that I'm a fool. Don't hold your mouth, no compromise. This isn't just a song, this is my love. We'll be right back. De Alemania brincamos a Rusia para escuchar a esta banda de que ya tiene varios discos en sus espaldas. Estamos hablando de la gente de Pauki, y que bueno que nos hicieran llegar este disco llamado Ship Won't Go to Port. Y pues bueno, un bonito digipack ahí, bastante, bastante cuidado. Y pues bueno, ese sonido ya lo escucharon ahí, ese y suenan ahí esas gaitas y ese sonido así fiestero que te invita a tomarte algo para ahí, para refrescarse y demás. Y pues bueno, el tema que escuchamos era el tema número 7 de este CD, y el tema que escuchamos se tituló Old School. Vamos a escuchar otro temita de ellos también. ¿Qué tal? Bueno, vamos a escuchar el tema número 2 llamado Control. Y pues bueno, estos son de Pauki desde Rusia, y como les dije, ahí ya tienen bastante material ahí en sus espaldas. Ya saben, Subsuelo S.A., música subterránea, música con conciencia. Все кровавый пир, кости снова брошены и карта раздана. Ставок больше нет, пошла с игры! В школе гладиаторов опять идет набор. Двери распахнулись, но впереди забор. Пройдет немного времени, забудешь слово бой. Лови момент уверенно, держи контроль! Solo S.A. nos pueden escuchar acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o también enviarnos su material promocional a la vieja usanza, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Subsuelo S.A., bueno, es un programa, como ya ustedes saben, los que le están dando seguimiento, un programa de aproximadamente 2 horas, trayéndoles un poco de música subterránea en sus diferentes vertientes, diferentes géneros, y dándole prioridad ahí tal vez a todos esos sellos independientes, esas bandas que se sacrifican por sacar un material en formato físico. Y pues bueno, también gracias a la gente de otras emisoras en línea que nos están retransmitiendo el programa, y esto ha generado que haya un poco más de audiencia. Así que ya saben, Subsuelo S.A. aquí para traerles un poco de ruido, y esperamos de ruido diferente, de ese ruido que tanto nos gusta. Ya saben, nos pueden escuchar los lunes de 9 a 11 de la mañana por la www.coreofdestructionradio.com. Esta es una emisora 24/7 radicada en Estados Unidos, y pues bueno, ahí pueden escuchar de todo lo que sea música extrema. Por otro lado, también los mismos lunes de 2 a 4 de la tarde por otra emisora en línea, esta radicada acá en San José, Costa Rica. Estamos hablando de la gente www.siderurgiarock.com. Ellos también nos retransmiten todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Otra emisora 24/7 con todo lo que se puedan imaginar en cuanto a rock se refiere. Continuamos con punk, ese punkcito de subterráneo, aunque bueno, hay bandas que ya no son tan subterráneas, pero guardan esa esencia. Y pues bueno, vámonos con esta que también tiene ahí un par de materiales también ya editados. Estamos hablando de la gente de Assassinators, como los asesinadores, algo así. Y pues bueno, esto es editado por la gente de Alerta Antifascista. Si más no recuerdo, creo que esta banda era una banda de Holanda. Ahorita no tengo el dato aquí a mano. Y pues bueno, el tema que vamos a escuchar se titula... Sí, vamos a ver... La noche está en fuego, o la noche está ardiendo, algo así. Y entonces vámonos con Assassinators. Esto, bueno, vamos a escuchar los dos temitas, la verdad. Hoy estoy aquí solo, así que no me voy a complicar mucho. Vamos a escuchar los dos temas de la cara B de este disco. El primero llamado The Night's on Fire y el segundo All Turns Black. Entonces, ellos son los Assassinators. Bueno, terminando de escuchar a la gente de Asesinators, y ahora me voy a dar gusto acá escuchando un par de temitas, tal vez un tanto más oscuros, un sonido bastante peculiar. Estamos hablando de una banda polaca llamada Siekiera, y pues bueno, este disco sonó el programa anterior, pusimos unos temitas de KSU, pero bueno, me lo dejé por acá este disquito. Este disco quedó decomisado. Y pues bueno, es una recopilación llamada 22 Polish Punk Classics. Y pues bueno, eso es, 22 temas del punk polaco. Bandas clásicas como Deserter, TZN Xena, Armia, Tilt, Siekiera y KSU. Vámonos a escuchar un par de temas, como les dije, tal vez un sonido más peculiar. Bueno, este sonido fue el que los tirara al estrellato, por decirlo así. Okay, no me hagan caso, la palabra no es estrellato, pero es la que se me ocurre. Y pues bueno, les dieran más pelota ahí. Según me comentaba Cristian, esta banda anteriormente, antes de que adoptaran este sonido, hay bastante influencia oscura ahí, unos de, podríamos hablar de los mismos Killing Joke ahí como influencia o qué sé yo. Antes sonaban, tenían un sonido más hardcore punk, y pues bueno, hicimos el comentario acá que era una banda más, o sea, un sonido hardcore punk ahí, una banda más que tal vez no hubiera alcanzado la popularidad que tuvo cuando empezaron a tocar de la manera en que lo hacen con este sonido que vamos a escuchar. Entonces vámonos a escuchar los dos temas que vienen en este CD acoplado. Bueno, ahí los nombres más o menos dice Ha Stoje, Ha Taxe, Ha Waltze, algo así, y el siguiente Lutzie Weschodu, algo así. Bueno, en fin, ahí los ya se los dejaré posteados en el playlist para que lo lean. Entonces vámonos con Siekiera. Vamos a cambiar la nota, vamos a pasar ahí del poncito a unos sonidos tal vez un poquito más oscuros. Entonces, desde Polonia, esto es Siekiera. Walczę, ja walczę.

Cristina, czy siedzi tu Murzyna, czy leży tu Madonna, czy jest tu jazda konna. Ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha, ta ta ta, la la. ¿Qué les pareció este sonido? Bueno, es una perfección de banda, al menos a mí me encanta cómo suena esto. Y pues bueno, ya que nos estamos metiendo en sonidos tal vez así medios oscurones, medios dirían algunos medios darketos, no sé, por ahí, vámonos a escuchar con esto una banda ahí post-punk, vámonos con 45 Grave, esto de un 7 pulgadas llamado Black Cross. Y pues bueno, el cuarteto conformado por Don Boles, Dina Cancer, Paul Cutler y Rob Graves, esto que lo editaron allá en 1981 bajo el sello Goldar Records. Bueno, dos de estos integrantes luego formaron otra banda, ahorita se me escapa el nombre, lo estaba leyendo por allí. Y pues bueno, vámonos a escuchar entonces a la banda 45 Grave con el tema Black Cross. De hecho, bueno, dije el tema que le da nombre a este disco de 7 pulgadas, este chiquitín. Bueno, entonces vámonos con un sonido también ahí medio oscurito. We'll be right back. terminamos de escuchar a la gente 45 Grave y continuamos, vámonos ahora hasta México. Vamos a escuchar esta banda llamada Las Gorgonas, de un disco llamado Nocturno Caos. Y pues bueno, un sonido, como ellos mismos dicen, se catalogan una banda deathcore. Deathrock. Deathcore son los... ya ustedes entenderán cómo va el asunto. Bueno, vámonos con una banda deathrock. Entonces ellas son los Gorgonas. Y bueno, un disco autoproducido, todo por ellos. Un bonito arte y vienen unas fotos bastante interesantes. Y pues bueno, son 10 temas, algunos en español, otros en inglés. Vámonos a escuchar el tema número 2, llamada Madame Insomne, a ver qué tal les parece. Entonces ellos son Las Gorgonas desde México. We'll be right back. shadow of life. The hour is late and you know the time waits for no one. Oh, see the glow of a soul in her veins. Then you know that you're caught in the shadow. Esa voz particular, esa voz imperdible. Estamos hablando de la gente de The Dame y bueno, esto de un sencillo llamado The Shadow of Love, que de hecho precisamente era el tema que estábamos escuchando. Como les dije, estamos acá tal vez en un bloquecito ahí más denso, más oscuro, más relajado, y vamos a escuchar algo que cabe en todos estos sonidos que estamos escuchando. Estamos hablando de la banda costarricense Eva Mecánica, este proyecto relativamente nuevo, que ya sacaran ahí un demo, que lo tienen a la libre descarga por allí en el internet. Son 5 temas, el demo llamado Culto Animal, y pues bueno, un proyecto bastante interesante, bastante bueno. Traten de seguirle la pista. Integrado por gente que ha estado en diferentes bandas, o sea, ya saben lo que están haciendo. Siempre inmiscuidos ahí entre los sonidos alternativos, sonidos ahí oscuros. En fin, le dan ese ambiente y saben lo que están haciendo. Vamos a escuchar 2 temas, de hecho los 2 temas que más me gustaron de su demo Culto Animal. Vamos a escuchar el tema Segundo Decimal y Santa Muerte. Pónganle atención, como les dije, un sonido bastante peculiar, un sonido que recoge esos elementos alternativos, elementos oscuros, esos sonidos tal vez ingleses de bandas de los ochentas, ahí no sé, un Joy Division, un The Cure, un Smiths, The Church, en fin, diferentes bandas que sé que también están influenciados por ahí. Entonces por allí están, como les dije, varios colegas, ahí amigos que han estado ya veteranos en otras bandas, por mencionar algunos, el Carmen, por allí también estuvieron, bueno, el baterista estuvo participando en Luna y Vietro, también estuvieron por ahí en Umbral, Umbral, esta banda que ya la hemos sonado por acá bastante, que bueno, que fue la que abrió las puertas a muchas otras bandas en el sonido gótico, en el sonido oscuro. Pero en fin, eso solo por mencionar algunas. Como les dije, ya tienen su escuela ahí, su escuela alrededor. Bueno, en fin, vámonos con Eva Mecánica, estos dos excelentes temas de su demo. Recuerden que lo tienen ahí a la libre descarga, búsquenlo ahí, Eva Mecánica, en el Bandcamp, por allí les aparecerán. Y pues bueno, entonces vámonos con Segundo Decimal y Santa Muerte, un par de temas ahí bastante, bastante buenos. aterrado, aterrado. Silencio contemplando la tristeza de tus ojos, mis visiones pasajeras, un demonio liberado. Busco perfección en todos los creados en mis entornos, vicitudes acelerias en sangrar mis demonios. Sensible ante el pasado, abrumado en mis pecados, gris mi corazón tenido, anhelando. Ya escucharon a la gente Eva Mecánica, esta banda costarricense, y pues bueno, con un sonido ahí bastante particular, así que síganle la pista. Nos vamos ahora con un clásico, de esos, una banda, ¿sí? Banda tanto clásica como el tema también es clásico. Vámonos con la gente de Sister of Mercy con el tema El Templo del Amor, un tema de allá de 1992. Y pues bueno, ¿qué más decir de esta banda y de este tema? Yeah. Terminamos de escuchar otro proyecto de acá de Costa Rica, esto llamado Godlessness, y de un CD llamado The Chalice Filled with Worms. Y pues bueno, son 9 temas con un corte de, como pudieron escuchar, tal vez ahí medio oscuro, medio progresivo, no sé, por ahí anda el asunto. Bueno, y de hecho, bueno, Ariel en los vocales, guitarra, teclados, programación, y Yanis en los teclados, programación y vocales. Todos los temas son compuestos por ellos, y excepto Brain Damage, el tema número 8, que es escrito por este personaje, Roger Waters, el mismo de la legendaria banda Pink Floyd. Bueno, este es un tema del 2008. Y pues bueno, ¿qué les pareció? El tema que escuchamos se tituló Bread with Poison. No, Bread the Poison. Entonces era el proyecto costarricense Godlessness. Vamos cambiando la nota. Vamos a subir un poquito ahí de los decibeles, podría ser. Vámonos a escuchar esta banda italiana llamada Cervelli Stanchi. Como les dije, vamos a cambiar la nota al 100%, y como dicen por ahí, después de la tempestad viene la calma. Lo que pasa es que ahora lo aplicamos al contrario: después de la calma viene un poco la tempestad, para ver hasta dónde llegamos. Como les dije, vámonos con Cervelli Stanchi, una banda italiana con un CD llamado Street Rock and Roll. Un digipack, viene en formato digipack, bastante bonito, editado por este sello ya veterano, Amphibio Records, que se dedica a editar material de street punk, el punk con sonidos más clásicos, ahí punk rock y algo de hoy. Entonces estamos, como les dije, Cervelli Stanchi. Cabe resaltar que este cuarteto hace alusión ahí, bastante alusivo a la Naranja Mecánica, a ese famoso ojo de Alex. Y pues bueno, son 12 temas, como les dije, el disco se llama Street Rock and Roll, y precisamente vamos a escuchar el tema que le da nombre a este disco. Entonces ellos son Cervelli Stanchi, con el tema Street Rock and Roll, para subir un poco ahí, ir subiendo un poco la adrenalina. È la nostra musica, è la nostra vita. Street Rock and Roll. Lascia da padroni sembra non ti aspettarti, lavori nero e filo migliaia. rifiutato rifiutante, nichilista a volte non comprendo, fanatico orgoglio, esaltazione, patria, stato, partito, stile, religione, tigre di carta, e volo più in alto, oltre le spalle di questi giganti, c'è che ti vedi in lontananza, signora libertà, libertà! Bueno, quieren seguir sonando ahí los Cervelli Stanchi desde Italia. Se nos fueron dos temitas, Street Rock and Roll y Ascolta la Voce. Un par de temitas ahí bastante, bastante llamativos, un sonido bien peculiar. Vámonos ahora entonces con una banda ahora proveniente de España, esto coeditado ahí entre varios sellos: Hysterical Records, Carnal Records, Grita Muere, Effect F, Sarna Social, entre otros. 7 pulgadas, llamado El Camino de la Obediencia, de la banda Primates. Poca información tengo de esta banda, más bien agradecería ahí si pueden regalarnos de algún dato extra de ellos, o algo extra, no, más bien regalarnos más datos de ellos. Vámonos con dos temas, son temas cortitos. Vámonos con Gallito y Miedo, los dos temas con los que arrancan La Cara A. Entonces, esta es la banda Primates con Gallito y Miedo. We'll be right back. Terminamos de escuchar a la banda Pop Gestapo, de un CD llamado Contention City. Y pues bueno, esto nos lo hiciera llegar nuestro amigo del sello Ponchado Records, que estuvo por acá acompañando a la gente de Grito el año anterior cuando estuvieron por acá en su gira centroamericana, se podría decir. Y pues bueno, ahí debido a los intercambios me llegó esto a mis manos. Me parece que uno de los integrantes de esta banda es el que lleva el sello Computer Crime Records, ese sello que ha sacado varias cosas puertorriqueñas. Bueno, un cuarteto llamado Pop Gestapo, y los temas que escuchamos se titularon Dame una peseta y Shoop Out. Entonces vámonos, ya saben, Subsuelo S.A., apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Vámonos con una banda de otra banda con poca información. Estamos hablando de la gente Deep Sleep, de un 7 pulgadas llamado You Are Screwed, y es editado por la gente Grave Mistake Records. Un cuarteto con un sonido ahí aceleradito, un poncito bastante matizado. Vámonos con los dos temas que abren la cara A, Fast Forward y Let Go. Entonces está la gente de Deep Sleep. Go! acabamos de escuchar a la gente de Eye Attack, esta banda estadounidense que sacaron un LP homónimo por allá en el 2004. Son 10 temas, 5 por cada lado. Banda precisamente de Chicago. Y pues bueno, creo que tiene integrantes latinos esta banda. Y pues bueno, el tema que escuchamos precisamente se llamaba Eye Attack. Vámonos a escuchar otro tema de esta banda. Ahora vámonos con el tema que abre la cara A, llamada Freedom for the Freedom. Todo esto es la gente de Eye Attack. Estados Unidos, bajamos a México. Vamos a escuchar esta banda ya desaparecida llamada Insolentes, con este material llamado La Bestia Política Morirá. Y pues bueno, un disco coeditado ahí por varios sellos. Vámonos a escuchar el tema número 3 llamado Detonador. Entonces estos son Insolentes desde México. Detonador, más peligro. Bueno, terminamos de escuchar a Los Mexicanos de Insolentes, esta banda ya desaparecida. Y pues bueno, estamos llegando a un final más de Subsuelo S.A. Ya saben, pueden escucharnos www.beneficiointerno.blogspot.com, www.siderurgiarock.com, www.coreofdestructionradio.com. Correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Insolente, se nos fueron dos temas, el primero Detonador y el segundo Bisonte. Ya saben, sigan acá escuchándonos y pues bueno, la próxima semana estaremos nuevamente por acá. Vámonos a escuchar esta banda de ahí, que ya ha sonado también por acá varias veces, este trío de Santiago, Chile. Estamos hablando de Paola en la batería, Marcela en el bajo y Comegato en la guitarra y en las voces. Ellos son los Electro Zombies, y de un LP compartido con Cúter de España. Y bueno, por un lado ese proyecto, esa banda de ruido ahí, esa banda bastante crítica con sus melodías, y por el otro lado los chilenos de Electro Zombies, que vienen acá con tres temas: Sembrando Guerra y Muerte, Brutal Explotación Capitalista y Sepultado y Olvidado, que precisamente es con el tema que nos vamos, ya que es un temita largo y como estoy solo, a veces hay que ahorrar energías. Entonces, hasta la próxima. Esto fue Subsuelo S.A.